Este es el programa número uno de la radio. Lo que pasa es que el otro día estaba leyendo ahí un blog. Era un blog de animalitos. No es que me gusten los animalitos y que ande viendo yo cosas de animalitos en el internet. Ajá. Pero alguien decía que, bueno, lo voy a leer mejor. A ver. Hace como una semana y media, mi hámster hembra viene haciendo sonidos raros. Dice, ella cohabita desde hace mucho tiempo con dos machos más, pero nunca le había oído esos sonidos. Ella come, bebe y se mueve sin ningún problema. Va para allá y para acá sin ninguna dificultad aparente. Ella hace un mes más o menos fue madre, pero se comió a todas sus crías. Y pregunta ahí, dejó en un foro, ¿estará preñada? Sí, porque sí. Si se come a las crías se queda preñada otra vez. Se vuelve a embarazar. Bueno, la cosa del asunto es que me quedé pensando qué clase de soniditos hace un hámster, ¿no? Para empezar. Uh-huh. O sea, para empezar, ¿qué soniditos normales hace un hámster? Ajá. Y luego, ¿qué soniditos raros hace un hámster, no? Como para preocuparte, ¿no? Porque luego, aparte, había gente que le contestó. Uno le preguntaba que, como una tos leve, unos pequeños quejidos, soniditos, y luego le dice, ¿es normal? Otra persona más le dice, todos los animalejos emiten sonidos. Unos ladran, otros maullan, otros relinchan. Una vez mi hámster se le quedó una pata atrapada y empezó a gritar. Porque se asustó y emitía esos sonidos. Es común escucharlos, pero sí, es normal. No es común escucharlos, pero sí, es normal. Ajá. Entonces de ahí surge la pregunta de la mente curiosa de cállate. Ay, güey. Yo quiero ser el del hámster. Es que hay muchos animales. ¿Cuál es la pregunta, pues? ¿No dije? Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo hace el hámster? Esa es la pregunta que vamos a contestar hoy. Así, bolitas chiquititas, güey. Ruiditos de animales que sí son comunes, ¿no? Porque, bueno, todos sabemos cómo hace el perro, cómo hace el gato, y en el kinder te enseñan todo eso, ¿no? A ver, hazle como leoncito. Hazle como caballo. Pero a ver, comencemos. ¿Cómo hace el hámster? Muy fácil, amigo. Debe ser como un ratón, ¿no? Los ratones hacen... Los ratones le hacen... ¿No? No. ¿No? Cuando los matas gritan... No, a ver. Creo que es... Muy bien. Vamos al siguiente nivel. Traje una lista de algunos animales que todos conocemos. Nos vas a poner a prueba aquí. Nos vamos a definir aquí a nuestros radioescuchas. Bueno. A sacarles de la duda, pues. Uh-huh. ¿Cómo hace el armadillo? Hombre, muy fácil. No hace nada, ¿no? El armadillo. Digo que debe hacer algo así como... Como la sierra cuando se escucha en la noche, güey. ¿La sierra? En la sierra cuando vas a acampar, se escuchan ruiditos y son los armadillos, güey. Ey, casi, a mí también me suena como a... Bueno, bueno. Pero imagínate dos armadillos platicando. Como telégrafo, ¿no? ¿Telégrafo? Telégrafo. Telégrafo. Mira, el que sigue me gusta bastante. ¿Te gusta la jirafa por el cuello? Eso se llama perro. Así lo hacen los perros. Qué bien le hiciste, Donatio. ¿Cómo hace la jirafa? ¿A poco tú las has escuchado? Yo nunca he escuchado unas jirafas platicar. ¿Con un African Safari, cómo no? ¿No has visto un African Safari? No. No, sí hace un ruido como... Pues he visto las jirafas, pero nunca las he visto que estén haciendo nada. Como que mugen. Sí, de repente. Todos los animales hacen ruidos, ¿no? Pues deberían. Para decir, aquí estoy, Diosito, no me mates. Cuando se enojan o cosas así. Pero a ver, entonces, a ver. ¿La jirafa? Haz la jirafa. Yo creo que le hace como... ¿Como Chewbacca? Además tienen un cuellote. Como es que... Sí, deben hacer como una vaca. Vaca alargada. Esa es la llorona, güey. Oh, como caballo. Sí, Como un caballo en una en nota muy alta. Como una... Sound like that. Bueno. A ver, ¿qué más? Cocodrilo. No hacen así. Pues deberían, ¿no? Pues deberían, pero no hacen. No se abren la bocota, pero no se escucha nada de. A lo mejor tiene un sonido ultrasónico que tú no percantes. Sí. Yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo, Manolo. Así debe ser un monstruo, así. Debe ser un monstruo. Está bien, está bien. Rinoceronte. Pues también. Pero con un cuerno. Pero con cuerda. No, como hacen, como una bacota, ¿no? Yo creo también. ¿O no? Sí. Sí, probablemente sí. Ese fue el rinoceronte. Ok, ¿y el hipopótamo? Avestruz primero. Ah, cierto. ¡Cucu, cucu, cucu! Pi, pi, pi, pi. Tampoco hacen mucho ruido. Los bota, ¿no? Pero debe ser algo así como pi, pi, pi. Ah, sí, ándale. Ah. Así como un cuervo, un cuervote. No, no puede ser como un cuervo. Ay, güey, es un. Perdón, ¿sabes cómo es el avestruz? Pero sí. ¿Por qué no te diviertes, güey? Porque tiene que ser aquí todo científico. Tiene que ser en serio, güey. Exactamente. Sí. Bueno, ahí vamos con el hipopótamo que querías hacer. A ver, es el hipopótamo. Ah, el hipopótamo. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Van cantando en la selva. Yo creo que le hacen como. También abren la bocota, ¿no? Así como el cocodrilo. Amigo hipo, ¿qué dices? Oh, sí, muy bien. Ándale, eso se parece más. Y hay que sacar la lengua para poder hacer. Exactamente. A ver, ¿qué más tenemos? Oso panda. Sí, aparentemente está fácil, ¿no? Pero nadie se imagina un oso panda gruñendo como un oso así. No, pues no. Los ositos. Además, pandas deben hacer así. Recuérdame. ¿Y cómo le hacen? Pues no sé, como osa, supongo, ¿no? ¿Que el osito panda? Ajá. Ah, pues la osito panda aún no anda. Pues han de ser como oso, ¿no? Ya, como Kung Fu Panda. ¿Cómo lo hacen los osos? Pues gruñen, ¿no? Los ojos. Los ojos. Dale. Ok. Ahora que se usan las mascotas estas de hurón, ¿cómo hacen los hurones? ¿De uranio? Hurón son como unas... Como una ardillota ratota, largota, así. Que la traen colgada. Así. ¿La traen colgada? No, sí es un hurón. ¿Viste la película de... Piedra Poli con Piedra Poli? Mi novia Poli con Jennifer Aniston y. Ah, es muy bueno, sí. Y el otro momento es un hurón que va y lo molesta al baño. Es así como. Es un changuito, ¿no? Es un changuito, sí. Pero más. Pero más bonito. No, pero pues, es como ardillita, como... también parece, ¿no? ¿Cómo le hacen las ardillitas tú? A ver. ¡Hola, Rafita! No, no mames. Ah, ah, bueno. No, como. Pues a ver, que alguien que tenga una mascota hurón. Que nos diga, ¿no? ¿Cómo hace el hurón? Koala. Los koalas me dan la sensación de que ni hablan. Pues están tragando todo el pinche día. Sí, se hacen como dice Rafa. Así, de repente, ¿no? Ahí en Australia estás durmiendo. ¿Qué es eso? Son los koalas que ya se andan durmiendo. Están platicando. Es que los koalas como que dan hueva, ¿no? Sí, por eso como que a mí me da la impresión de que no. Hasta han de hacer sonidos así de hueva, así de... Entonces... Camello. Pero sí, como caballo, vaca, lo que sea, sí, pero con acento árabe, ¿no? Arre. Entonces pues nomás escupen, ¿no? Entonces me digo, ¿escupen los camellos? ¿Sí, no? ¿Por qué? ¿No? No, no, no sé. ¿Sí, no? Tú eres el amiguito de los animales. Yo soy el zoólogo. Sí, entonces, escupen. Mira. Como las llamas también, ¿no? Escupen. ¿Sí? ¿Las llamas? Es que andan siempre así comiendo algo, masticando. Son seres, son animales rumiantes. Son animales rumiantes. No, te tiran la rumiada. Entonces, ¿cómo le hacen los camellos? Llegamos a una conclusión. Ya vámonos. Lemur. ¿Lemur? Lemur, qué chingados es un lemur. Es como otra ardillita, ¿no? Es como unos changuitos. Son, de hecho, son los que salen en Madagascar. Sí. Es como, o sea, que le hacen. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it. Oh, bueno, y que hablan como, como cubanos, ¿no? Ajá, o sea, no, y hablan cubano. Como cubano. No, ¿cómo le dan los lemures? Pues tienen cara como de hacer ruido así muy. Pero como cubanos, sí. Gori, gori, gori. Y así todos se juntan cuando están tratando de reproducir y todos en coro. Perrito de la pradera. Ah, está científicamente comprobado. Perrito de la pradera. Yo pensé que cantaba Hakuna Matata. Es como perrita de la zona rosa. Esas como hacen. Hola, papi. Perrito de la pradera, eso es como que. Sí, como. Antílope. O un venado, pues. Antílope o venado. Venado, algo así. Es que eso me suena más así como a un búfalo, a un ñu. Sí, güey. ¿Cómo, más... ¿Cómo hacen, güey? Pues bonito, porque pues es un venadito. Bonito. Como. Ah, en el inglés ya apareció venadito. ¡Bambi! ¡Mamá! Sí, como. Mamá, no te mueras. Mami, olvídame. Bueno, ya. Oye, los que nos están, se están conectando ahorita han de decir estos güeyes que traen. Camaleón. Saca la lengua, ¿no? No, como los, a ver, ¿cómo? Como los geckos. ¿Cómo los qué? Los griegos. Geckos, ¿cómo le dicen las lagartijas? Geckos y otro nombre que tienen. Las lagartijas. Que hacen un ruidito así, como dinosaurio de Jurassic Park. Ándale, ándale, sí, eso me suena. ¿Las tortugas? Hola. Hola, tonal. ¿Cómo hablaban las de Nemo? ¿Las de Memo? Nemo. ¿Qué onda, Cote? Todas las tortugas no hacen ruido, ¿no? ¿Sí? No. Pues no, tú dijiste que todos los animales tienen que hacer ruido. Ah, sí, cierto, yo dije. Las tortugas tienen que hacer. Ah, cuatro búho, güey. Ah, los búhos sí se saben. Hasta viene en la lista que vamos a leer a continuación. Es que tenemos otra lista de cómo se dice correctamente qué hacen los animales que sí sabemos cómo hacen. Por ejemplo, la abeja, ¿qué hace? Susurra. Zumba. No, susurra. Cesurra. Los becerros. Mugen. Berrea. Berrea. Los borregos. Borreguean. Bala. Balan. Me. Be. Aparte hay una teoría de que balacean. El borrego. Eso es balean. Que el borrego y la chiva hacen diferente sonido, pero muy parecido. Porque el borrego hace. Pero sí, sí hacen diferente. Y que la chiva hace. Ma. No, me lo platicó una amiga que tiene una. No, granja. Sí es cierto eso, ¿eh? No, neta, güey, científicamente. Aquí están los neta, búhos. Wey, neta, sí, neta. Wey. Los búhos ululan o chuchean. Chuchean. Chucho. Los canarios gorjean. Ah, qué padre, güey. El carnero también bala. Pues son. ¿Cómo se llama? Son iguales, güey. O sea que los. Son de la manera de las ovejas, esos, güey. También balarán. Los cerdos gruñen. Aquí está el ciervo. Rebrama. ¿Cómo es un o rebramido? Sea, no nomás brama, rebrama. Rebrama. Rebrama. ¿Quién chilla? Los conejitos. Jotos. Cotorra habla y silba. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ese es Chabelo! ¡Hola, Adrena! ¡Me aburro, Adrena! ¡Coyote! ¡Cámbiale de canal! ¡Cojo! Cuervo, grazna. Elefante, barrita. Ah, ese sí, barrita. Barrita de elefante. De piña, barrita de piña. Gallina, cacarea. Y la gallina, clueca. Cocolea. Cloquea. ¿Qué? Ah, ¿qué no es cocolea? Hay una gallina. Clueca, la gallina normal, cacarea. Y la gallina, clueca, cloquea. ¿Qué demos una gallina clueca? ¿Qué es una gallina clueca? No sé. Como en celo, ¿no? No sé. El gallo canta. Ah. ¿Quién como tú? Que día a día puede tenerme. Ganso, grazna. Gato, maulla. Grillo, grilla. ¿Grilla? Grilla. ¡No! ¡A la represión! ¡No a la represión! León, ruge. Las liebres también lloran. Bueno, chillan. Lobo, aúlla. Loro, habla. Pues hola, sí. ¿Cómo está? ¡A huevo! ¡Hola, pinche chamatío! Los pájaros trinan. La paloma, arrullo. El pato también cloquea. ¿Qué tal esta del pavo? Gluglutea. ¿El pavo? Gluglutea. El... Eso es gluglutear. Perro ladra. Pollito pía. La rana. Rane. Ran. Croa. Croa. El ratón. Chilla. Chilla. Musita. Ay, musita. Musita me da las palabras. Aquí murió. El sapo, croa también. Ligera. La serpiente. Serpentea. Cesea. Silva. Las zorras. Las zorras se pasean en la calle, güey. Chillan también. Pues sí, güey. Pues después si le pones una... Si les pones una... Por todos lados, güey, pues va a llorar, güey. ¡Tiempo! ¡Tiempo!